¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, y esto es Échale Papas. Estamos los viernes de 12 a 1. Hoy hemos venido con Yomi, con José Carlos, contigo, con Belén, yo y Álvaro. La página es www.blog.es y échalepapa.es. Hoy en Échale Papas tenemos al Taobab, artista catalán e incansable explorador del mundo, su guitarra al hombro. Vivir la vida con bohemia es el título de su último disco, pero su discografía con olor a rock es mucho más extensa. Jaume, muy buenas y bienvenidos a Échale Papas. Hola, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. ¿Cómo es ser músico confinado? Pues bueno, un poco complicado, ¿eh? Porque además yo que soy muy andariego y muy de la calle, es un poco difícil estar encerrado. Me veo como un pájaro ahí que me falta espacio. Y aparte, pues bueno, me da por pensar mucho y mira que tengo canciones preparadas para grabar un nuevo disco, pero creo que en estos días podía grabar un cuádruple. He escrito mucho, la verdad. ¿Cómo empiezas en la música? Pues de muy jovencito, de pequeño. No sé, yo recuerdo mis primeros recuerdos de temprano, con 5 o 6 años, gracias a tener un hermano mayor que me llevaba 6 años. Cuando él tenía 12, pues ya traía por casa vinilos de... Entonces empezaba los primeros grupos de rock en castellano en este país, el rock pues de Los Leños, de Barón Rojo, y con esos primeros vinilos ya me enganché de seguida al rock and roll. ¿Quiénes fueron tus primeros referentes en tu amor por el rock and roll? Pues bueno, los primeros referentes, los que te decía, ¿no? Esos primeros vinilos que llegaban a casa a través de mi hermano, como grupos como Leño. Pero después, poco a poco, ya fui ampliando criterios y bueno, recuerdo los primeros Barricada, luego ya los viajes por el mundo me han dado también para descubrir músicas de diferentes países y no sé, te podría hablar de muchos artistas. Por ejemplo, de Senegal me gusta mucho Joshua Ndour, pero no sé, te podría hablar de muchos artistas. Ahora, no, por ejemplo, también Ramones, en la época punk rock, ¿no? Es que he tenido diferentes épocas también en las que he ido escuchando música variopinta. ¿Has estado en el Toas banda antes de ser el Tubar? Sí, empecé jovencito con una banda que hacíamos versiones Como te decía ahora, ¿no? Que en cada etapa de mi vida he explorado un tipo de música diferente, entonces mi abanico sería muy amplio, ¿no? En cuanto a los gustos musicales. Entonces, en la primera época tuve un grupo que se llamaba Brad Pitt, que hacíamos versiones de grupos como Ramones, Toy Dolls, Los Neuborriac, Tijuana in Blue. Luego, eso duró 3 años, del 92 al 95, y luego del 95 al 2005 estuve en un grupo que se llamaba Presidents, que allí ya hacíamos un rollo más melódico, más influenciados por grupos de los años 90, Green Day, Offspring. Y luego ya en 2005 experimenté con una historia llamada La Voz de los Nadie. Y bueno, y luego ya para terminar en la actualidad, pues como solista, como de Tubap. ¿Qué quiere decir el tubo, por cierto? El Tubap, mira, viene de una expresión que se utiliza en Senegal, que es como se les llama a los hombres blancos. O sea, si nunca vas a Senegal, vas a ver, ¿no?, que la gente allí, sobre todo los niños, pues siempre a los europeos, a los hombres blancos, nos llaman Tubap. Tubap, Tubap, Tubap. Muy común, ¿no?, esa expresión. Y yo, mi apellido es Blanc. Entonces yo me llamo Jaume Blanc. Y hago uso de ese término por eso, ¿no? Porque sería un poco, pues, englobar mi apellido y luego también, pues, mi amor por ese país, por esa cultura. ¿Tu primera referencia es de 2012 solo por necesidad? ¿Cómo fue ese primer disco? Pues solo por necesidad es un poco el reflejo del momento en el que me encontraba entonces, ¿no? El título ya lo dice, por necesidad. Yo estaba en un momento delicado en el que ya llevaba 20 años con la música en diferentes grupos, estaba un poco desgastado, un poco desmotivado, sobre todo del negocio, ¿eh?, del negocio musical. No tanto la pasión por la música, sino por el negocio. Y estuve a punto de dejarlo, pero luego vi que era una necesidad vital. Crear para mí, tocar, cantar era una necesidad vital y ahí es donde se refleja muy bien esos inicios, ¿no? Que lo hacía por necesidad, ¿eh? Tu siguiente grabación es Rock Run Time. ¿Cuántos saben esta grabación? Rude Rock Train, pues es una experiencia, es un viaje que hicimos con Juancho Scalari, cantante de Scalaria, por los dos, con las guitarras, sin presupuesto alguno, sin dinero, y salimos a recorrer toda Europa. Hicimos Francia, hicimos Inglaterra, hicimos Bélgica, Dinamarca, Alemania y Suiza, viajando en tren y sobreviviendo con lo que íbamos ganando. Con la guitarra íbamos tocando en las calles, en los metros, aunque teníamos algún local que teníamos alguna actuación alguna de las noches, habían otras que no teníamos nada programado y bueno, con lo que íbamos sacando por los bares y por las calles y por los metros, pues hicimos ese viaje, ¿no? Y eso era Sí. Rude Rock Train. ¿Qué materiales van destinados a continuación? Después de Rude Rock Train, pues Sí. fue un disco que se llamó Viaje sin Retorno y fue una declaración de principios, ¿no? Porque después de ese viaje vi que la música para mí pues era un viaje que había hecho, que había empezado hacía mucho tiempo y que para mí ya no había vuelta atrás, ¿no? Viajé a Senegal, estuve en la isla de Gore. En la isla de Gore es una isla pequeñita que está enfrente de Dakar. Y allí hay una puerta que le llaman la puerta del viaje sin retorno, y por allí es donde pasaban todos los esclavos que enviaban hacia las Antillas, hasta las Américas. Y bueno, un poco haciendo un paralelismo, ¿no?, en mi carrera musical, pensando en los esclavos también, un pequeño homenaje hacia ellos, y así lo titulé, Viaje sin retorno, ¿no? ¿En qué se diferencia estos trabajos uno de otro? Pues se diferencia en que el primer disco, solo por necesidad, era una necesidad vital que yo tenía. Entonces yo grabé las canciones domésticas, sin ninguna pretensión. Eran solo ideas, para mí no son ni canciones, son solo bocetos. No estaban por terminar. Eran canciones que se podían haber elaborado y grabar mejor, pero pensé que ya estaban bien enseñarlas así, porque eran primeras ideas y tal cual salían, pues ya me parecía bien que se pudieran escuchar, ¿no? Viaje sin retorno, no. Viaje sin retorno, las canciones parten de unas ideas en las que luego ya se elaboran más, se trabajan más, se graban en un estudio, me rodeo de amigos músicos que me ayudan a hacer un disco que entiendo con más calidad, ¿no? Es una obligación ya prácticamente de todos los artistas y músicos que pasan por el estudio, en este caso que pasan por la llamada de Chale Papas, tocarse algún tema en acústico. Vemos ahí a tu lado un mástil que seguro que está afinado, ¿verdad? Bueno, si no, no pasa nada tampoco. Eso, si no, no pasa nada, ¿no? Para que te toques ahí algún temica, si te apetece. Entonces, somos todo oídos con lo que nos vayas a tocar. Sí, está afinada, creo. Es que tener una guitarra aquí de atrecho y no tenerla afinada, como que mal, ¿no? Un insulto. Vale, os voy a tocar una canción que es una canción que es de Serrat, bueno, que Serrat cantó de Antonio Machado y se llama Cantares. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo por temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi campeón. Caminante, son tus huellas y el camino y nada más. Caminante, no hay camino y se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, soy yo la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Y el poeta lejos del hogar le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. golpe, golpe, verso a verso, golpe, golpe, verso a verso, golpe, golpe. Cuando el género no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se te camina al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Na na na na na na na na na na na na na na na. Vemos que la guitarra está llena de firmas y dedicatorias o... ¿Qué tienes ahí? A ver, ¿qué tienes ahí? Pues mira, esto empezó por aquí, ¿no? Primer tatuaje. Esta guitarra puede sonar mal, pero viaja llena de esperanza. Porque a veces la guitarra, como habéis visto, tampoco no soy un buen guitarrista. Entonces hay gente que dice, oye, que suena mal y tal. Le digo, bueno, suenará mal, ¿no? Pero al menos esta guitarra viaja llena de esperanza. No es la guitarra que siempre me acompaña en los viajes. Y lo escribí aquí y a partir de esta frase, pues, nació una canción, ¿no? Que se llama Esta guitarra, que está en el disco de Sonido de Monedas. A partir de este primer tatuaje, luego, pues, con gente que admiro y que al final he tenido la suerte de que sean amigos míos, pues les he pedido que me firmen la guitarra para que me protejan en estos viajes, ¿no? Y una de las firmas es Cuchi Romero, la otra es Enrique Villarreal, el Drogas, otra es de Rosendo y esta que es de Aurora Bertrán. Y por aquí que tengo a la de Alberto Boicot. ¿Cómo ha ido evolucionando el Taobab musicalmente desde sus inicios? Con mucho trabajo y mucha investigación e intentando pues superarme cada día, ¿no? Como os decía, el primer trabajo fue muy espontáneo. El segundo creo que ya me estuve trabajando un poco más. Pero a partir de ahí he ido evolucionando sobre todo en ser un poco más... ¿cómo te diría? Exigiéndome más a mí mismo, intentando que la canción, hasta que yo no la enseño o que no salga, pues tenga un trabajo sin medir en los tiempos. O sea, que si tengo que estar 6 meses, voy a estar 6 meses. No sé cómo decirte, que no voy a coger una canción y por las prisas de quererla enseñar la voy a sacar, ¿no? Entonces, he trabajado mucho lo que son las estructuras de las canciones, los tempos, cosas que antes no me preocupaban mucho, ¿no? Hace poco lanzaste Vivir la vida con Bohemia. Uh-huh. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues aquí nos encontramos un disco con 10 canciones que venían de un disco anterior, que es Vivir la vida. Canciones que había escrito junto a mi hermano en una experiencia que vivimos en Latinoamérica, en un viaje que hicimos recorriendo Perú, Ecuador y Colombia por la Panamericana en autobús. Hicimos un viaje de unos 6.000 kilómetros en autobús y en ese viaje escribimos esas canciones. Y eso se ve reflejado en este disco, Vivir la vida. Y luego lo que quise es darle una vuelta y invitar a 10 personas, 10 artistas que para mí han sido influencia y que me han marcado y me han enseñado un poco en el camino, me han indicado el camino a seguir y he querido cantar con esos 10 artistas que yo admiro y que luego también la suerte, ¿no?, del oficio del rock and roll, de haberlos conocido, pues que cantaran conmigo estas 10 canciones. Entonces, es un disco de amigos, un disco para decir, bueno, en estos tiempos en los que parece que todo sea competir, pues para mí, pues Es como quitar la etiqueta de competir y decir, bueno, pues vamos a compartir, ¿no? En este último disco hay un montón de colaboraciones. ¿Cuáles? Pues hay la de Cuchi Romero, cantante de Marea, hay la de Fernando Reincidentes, hay la de Aurora Bertrán, hay la de Juancho Scalari, a nivel nacional. Luego a nivel internacional, pues hay María Camargo, del grupo mexicano Real de 14. Luego está José Arbulo, del grupo peruano Cementerio Club. He querido también que el disco tuviera un equilibrio entre Latinoamérica y el Estado español, y que luego también hubiera un equilibrio entre lo que es una parte femenina, reivindicar la parte femenina del rock también. Aparte de otros músicas y músicos, ¿te has rodeado? Pues también, no en este disco, pero en otras colaboraciones, porque soy muy, muy, muy de colaborar y de hacer cosas con otros artistas. Siempre me ha gustado mucho, ¿no? De esa interconexión. Pues he hecho colaboración con Rosendo en el blues de Jimmy Jazz, una canción que se la dediqué al barrio de Vallecas y al garito este de Jimmy Jazz, ¿no? Donde he frecuentado mucho. Y también una canción con Enrique Villarreal, Drogas, una canción que se llama Mi Debilidad. He colaborado también en una canción que hice que se llama La Travesía con Gambit, bajista de Manu Chao. No sé, he hecho bastantes colaboraciones y las que me quedan, ¿no? Me gustaría hacer. ¿Cómo ha sido posible este disco? Ha sido posible, pues, gracias a la buena disposición de estos artistas y de estos amigos que se han brindado a hacerlo, porque lo que es, sí que es cierto es que mis discos se suelen hacer con mucho cariño y mucho amor, porque la verdad sea dicha, de presupuesto hay poco. Entonces, como hay poco dinero de por medio, todo tiene que ser con buen corazón, como estamos haciendo ahora la entrevista, con disponibilidad y con ganas de hacerlo. ¿Por dónde has paseado en tu guitarra? Me he paseado con la guitarra, pues, por bastantes lugares, ¿no? Sobre todo, pues eso, por África, por Marruecos, por Senegal. Senegal voy mucho. Luego, por Latinoamérica, pues he viajado por Cuba, he estado por Honduras, he estado, como os decía antes, por Perú, Ecuador y Colombia. He estado también por Argentina recientemente, mi último viaje ha sido a la Argentina. Por América del Norte también he estado, por Estados Unidos. Estuve hace el año pasado, no, este año, principios de este año, antes de que empezara todo esto, en enero estuve en Nashville. También he estado en Canadá. En Canadá estuve 3 meses recorriéndome todo el país también con mi guitarra. Y luego lo que os he dicho, ¿no? Toda Europa en tren, por todos los países, casi todos los países europeos. Me falta un poco la parte asiática, una asignatura pendiente. Yo siempre digo que me gustaría mucho finalizar mi carrera en el Tíbet. ¿En qué lugares has llegado a tocar? ¿En qué lugares? Pues en lugares variopintos, ¿no? Desde el tren, la calle, el metro, hasta pues cárceles, muchas prisiones, centros penitenciarios. He estado tocando también, bueno, en lo normal o lo más ocurrente, ¿no? Que serían bares y pubs, salas musicales y no sé dónde sea, me da igual. Yo con mi guitarra pues toco aquí en el comedor, pues puedo tocar en vuestro comedor también, me da igual. Lejos de tierra catracha, muero de melancolía, te extraño de noche y día. Lejos de tierra catracha, amaneciendo, viajando, amaneciendo. ¿Cuál es el que más te ha marcado? De conciertos, el que más me ha marcado. Me han marcado muchos, pero quizás ahora, Igual mañana te diría otra cosa, pero ahora me viene a la cabeza un concierto muy emotivo. Fue el de la cárcel de Lima, en Ancón 2. Unas temperaturas muy altas, haciendo mucha calor y tocando en un patio para muchos presos, en un espacio difícil de poder convivir y unas cárceles complicadas, en un ambiente difícil, pero a la vez también ver cómo ellos viven en esa situación infrahumana, ¿no? Pero ver también el cariño que recibes por su parte y las ganas de vivir que tienen, pues fue un momento que recuerdo muy bonito, ¿no? Amaneciendo, viajando, amaneciendo, viajando. Maletas de añoranza, ando solo en la vía, bajón de los sin coches, sol de nuevo día, amaneciendo, viajando, amaneciendo, viajando. ¿Con quién te gustaría compartir escenario alguna vez? Pues me gustaría compartir escenario con Bob Dylan. Por ejemplo, ahora he dicho Bob Dylan, pero te podría decir también Manu Chao. ¿Con quién lo has compartido ya? Pues lo he compartido con Fito Fitipaldis, lo he compartido con Bad Religion, lo he compartido con Offspring, lo he compartido con Defcon 2, con Barón Rojo, con Los Suaves, con Rosendo, con Mojinos Escocidos. Lo he compartido con mucha gente. ¿Qué proyectos futuros tienes? Pues proyectos futuros, estoy trabajando ahora mismo en un documental que, si todo va bien, se podrá ver el año que viene, en 2021, y es un documental que repasa toda mi trayectoria desde mis inicios. Empecé en el año 91, entonces estamos hablando de 30 años de camino, 30 años en el rock and roll, y ese es el documental, mi prioridad, ¿no? Poder terminar este documental en el que llevo ya trabajando 3-4 años, y mi intención es acabarlo este año. Y pues hacer también, a la vez que saco el documental, un repaso a todos mis discos, a toda mi carrera, y sacar un recopilatorio con 30 canciones, repasando toda mi trayectoria. ¿Cuál es el momento más inolvidable que has vivido en Tumban? ¿El momento más bonito, más inolvidable? Sí. Es que hay muchos momentos inolvidables, ¿no? No te sabría escoger uno, pero quizás el viaje por Europa en el tren, todo ese viaje que hicimos con Juancho Scalari, lo que se vivió durante esas 3 semanas o un mes que estuvimos viajando en tren por Europa, yo creo que es el momento más bestia en cuanto a emociones que he vivido nunca en mi vida. ¿Dónde se puede conseguir más información sobre Tumban? Pues podéis encontrar más información en mi página web, que es eltubab.es, y allí pues podéis encontrar una página web en la que se explica un poco cada trabajo que he ido haciendo, cada disco, su porqué y los respectivos enlaces para poderlo escuchar cada uno de los trabajos en las respectivas redes, en Spotify, en YouTube. Bueno, se me puede encontrar entonces ya para seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero yo creo que en la página web allí está todo. Yomi, muchas gracias por acercarnos y pasar este rato tan agradable y seguirnos escuchándote. Muchas gracias a vosotros. Sí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Estoy muy contento de haber compartido este rato con vosotros y que os animo a que durante muchos años más sigáis ilusionados haciendo este programa de radio. Tenerlo todo era tan solo tenernos. Reyes sin tronos, sin oro, sin reinos, sin más paraíso que aquel colchón poblado de abrazos, poesía y besos. Me dijo una noche cuando las calles ardían. Acuérdate de mí cuando mires a la luna. No me olvides en la vida. Cántame todas nuestras canciones. Tres más tres por tres menos tres más tres igual 96.140. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 333. En la actualidad han determinado que pi es igual a 3.14159265. It's Nissan Shigoroku Nanahachiku. 1, 2, 3, 14. Es que no se enteran que Chale Papas vaya por su cuarta temporada. Echaré papas, como siempre, casi todos los viernes desde las 12 de la mañana en Radio Ampenar. Estamos más cerca de lo que imaginas de tus oídos.